Mauro Monteiro, cronista de exteriores, ¿en qué andás? Contame. Aquí estoy, Juan Pablo, en las calles de Santa Rosa con mucho calor y con bastante viento que se mantiene desde hoy más temprano. Y te digo que está re calurosa la mañana y hay también un poco de humedad dando vueltas. Así que las personas que puedan guarecerse ahí en alguna sombrita o bajo el ventilador de techo o el ventilador común, si tenés aire mucho mejor, la verdad que la vas a pasar bastante, bastante bien. Anduvimos dándonos una vuelta por el centro de Santa Rosa, mucha gente con ropa clara, con gorra, con alguna botellita de agua, que es más o menos lo que necesitas como para salir a la calle. Bueno, terminó el paro que ayer dimos cuenta de todo lo que había pasado, y también ahora comienzan a pensarse las discusiones salariales. ¿Por qué? Porque la paritaria provincial, que estaba prevista para la semana pasada, se pospuso, justamente dábamos cuenta de lo que habían anunciado desde UTELPA, para después del paro. Todavía no había una fecha clara, pero sí podemos adelantar, porque estuvimos buscando información hasta hace un ratito, que el gobierno provincial analiza llamar a paritarias para el miércoles 31 de enero. Esto lo ponemos en potencial, pero es una fecha que seguramente se va a cerrar en estas próximas horas y van a recibir los gremios la invitación formal a volver a discutir sueldos para la semana que viene. El gobierno analiza el día miércoles. El día miércoles es 31 de enero y todo lo que se discuta ahí se va a arreglar para cobrar finales de febrero. O sea que también hay que tener en cuenta lo que pasó en con la inflación de diciembre, lo que va a pasar con la inflación de enero, que se va a conocer a mediados de febrero. Por eso las discusiones que se den a partir de la semana que viene van a ser claves pensando en un aumento para los estatales. Bien. La información que nosotros manejamos hasta hace un ratito, que buscamos de varias fuentes, es que el gobierno analiza llamar a paritarias para el miércoles 31 de enero. Los sindicatos manejan esa información, pero no la tienen confirmada ni oficializada, pero es una fecha que es probable que a finales del mes de enero se sienten nuevamente a discutir los gremios de la mesa intersindical, los gremios docentes, con el gobierno provincial, la pauta que va a regir por lo menos por algunos meses, aunque recordemos que el gobernador Sergio Cilioto dijo en manifestaciones públicas que estos tramos van a ser cortos. O sea que todo lo que se arregle puede llegar a durar un mes y medio, dos meses, también pensando en lo que va a pasar a nivel nacional con la inflación. Perfecto, Mauro. Entonces, concreta la información. El miércoles 31 se convocaría a la paritaria estatal nuevamente. Esto está en análisis, pero se conduce para ahí. Exactamente. Dale. Después de las manifestaciones y del paro, no se sabía el día, pero ya están manejando para mediados de la semana que viene. Perfecto, Mauro. Nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía al tanto de esta negociación que existe para justamente formalizar la negociación a partir del último día de este mes.